Señor, seguir. Por las cosas que hago de mi voluntad, si fracaso a nadie puedo yo culpar, porque Dios a mí me da el don de libertad, y lo que llegue a ser en mí está. Si no quiero, puedo hacer su voluntad, y al seguirle ganaré la eternidad. También puedo ceder y al mundo obedecer, pero las consecuencias pagaré. Por las cosas que hago de mi voluntad, si fracaso a nadie puedo yo culpar, porque Dios a mí me da el don de libertad, y lo que llegue a ser en mí está. Responsable de lo que hago, sé que soy, de lo que hablo y los lugares donde voy, porque yo puedo aceptar o me puedo rehusar, está en mí el vencedor, el ganar. Responsable de lo que hago, sé que soy, de lo que hablo y los lugares donde voy, porque yo puedo.